más vierte, porque tú eres la esperanza de mi amor. No me niegues tus lindos amores, chaparrita de mi sufrimiento. Ven y calma este horrible tormento que yo siento, chaparrita, por tu amor. Yo te esperaría y sería un gran alivio a mi dolor. Chaparrita, de ti me despido, me retiro ya de tu ventana. Solo espero mirarte mañana y con tu alma correspondas a mi amor. De todo como en gotitas.